no se me quitan estas ganas malditas de tomar. Ya eché al Racer la hielera, la recta que de cerveza. Le bajé música al iPhone y le puse el auxiliar. Desde que te perdí ando, pienso, pienso, pienso en tu cariño. La verdad que me hace falta, estaba tan acostumbrado. Me tenías tan encamado, me consentías como niño. Ay, qué vida tan fea en este corazón tan lindo, mamacita. Y no se me quitan estas ganas horribles de llamarte. No sé si me has olvidado o del cel ya me he bloqueado, pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme. No más pensando en ti, si no estuvieras tan chula te olvidaba. Compa, regrese la misma, páseme otra de Tecate, tráigase otro 24 porque pienso emborracharme. Tómale, tómale, compadre, no se me queda atrás, viejo. Toca en tu honor, y aunque no salgas de traje serenata, ya pedí linda güerita y el corrido soy de rancho, porque sé que te fascina cuando agarras la parranda. Y no se me quitan estas ganas benditas de abrazarte. Si sufro porque te quiero, de tu ausencia tengo celos. No sé qué chingos me diste, pero olvidarte no puedo. ¡Papantla!